toda eyaculación es precoz. Con este intenso poema del Frente Fanzinista para la Liberación Literaria, comienza este 16 de octubre de 2011, La Enredadera. Thank you. Esto que escuchas es La Enredadera. Buenas noches. Hoy es fin de fiestas, por fin. Y estamos en riguroso directo aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. Tenemos por delante 2 horas de emisión en directo, durante las cuales puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976 29 13 98. Ya sabes que La Enredadera también se escucha a través de Radio Chicharra en Teruel y para el planeta en nuestro blog http://, eso os lo podéis evitar, pero yo lo digo, laenredadera.noblezabaturra.org. Asimismo, para cualquier comentario o sugerencia que tengáis para La Enredadera, podéis hacerlo a través de internet, a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o a través del correo convencional al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Lo de correo convencional se debía decir en el siglo XX, porque ahora ya que sí es correo extraordinario, porque ¿cuántas cartas habéis mandado en lo que llevamos de año? ¿Audiencia? La de los Reyes. ¿Y qué tenemos en La Enredadera de hoy? Hoy tenemos un gran final de fiestas del Pilar. En primer lugar, Antena Dislocada. Tenemos aquí a 5 de las personas de Stop Estigma con las que vamos a charlar acerca de las fiestas del Pilar, la perspectiva que quieran dar. Y también esta semana se ha celebrado, el Día de la Enfermedad Mental y también vamos a charlar de la salud mental. Es verdad, no de la enfermedad mental, sino de la salud mental. Me corrige acertadamente. Y quieren dar también su punto de vista sobre este tema, lógicamente. En la parte musical, en Los Vinilos que me enredan, tenemos recién llegado de Los Madriles el nuevo vinilo de... ¿No es nuevo? No es nuevo, es una reedición de un disco del 2006. Vamos a escuchar Divagando, un vinilo bien guapo, 300 copias reeditadas y Los Criatura nos han traído una de ellas, la Pepa. Como no podía ser de otra manera, ayer se celebró el 15 de octubre, un día de movilización global en más de 1000 ciudades y pueblos del planeta. En el Estado español hemos salido más de 1 millón de personas, que es algo que desde abajo y a la izquierda yo creo que nunca se había hecho, ni se había logrado, ni siquiera intentado, yo creo en muchos casos. Y bueno, pues queremos daros un poco la crónica y las sensaciones, no solamente de la manifestación de Zaragoza, sino un poco lo que está siendo actualmente pues el movimiento hacia el cambio global que queremos. Hoy tenemos tercer episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Así que estate muy atenta, disfruta y ya sabes que tendrás una semana para escribirnos en el blog laenredadera.noblezabaturra.org cómo quieres que siga esta historia. La J15MJ, el amor no entiende de clases. Y hoy en La Gitanjáfora, Pum hablará un poquito de sexo. Nos hablará del Marqués de Sade y nos contará un cuento para subirnos un poco de tono. Dicen que ya va a llegar el otoño, va a bajar la temperatura, pero eso lo dicen los meteorólogos, que no tienen ni idea de La Enredadera. Hoy va a subir mucho la temperatura. Y si aún nos quedan fuertes después de ese cuento, pues ya nos contaremos las sugerencias para que hagáis lo que queráis la próxima semana. Y vamos a comenzar con una cancioncica del último disco de Criatura, recién llegados de una mini gira. Estas fiestas del Pilar se las han pasado pues por Madrid, Galicia, Asturias, Euskal Herria. El próximo fin de semana irán también a Valencia. Y bueno, pues seguimos disfrutando de este Trampas, este disco editado, este CD editado por magofermin.org, que pronto estará también en vinilo, editado pues por Tofu Guerrilla, el propio grupo. Y bueno, vamos a escuchar una de las que más me gustan, el corte número 5, se llama Monolitos. acabamos de, bueno, iba a decir recibir una llamada, pero bueno, no quiero mentir a mi audiencia. La Enredadera de Radio Topo es un programa veraz y para nada objetivo. Hemos visto a bien recuperar un contacto antiguo en la Enredadera, que es Torcuato. No sé si lo recordaréis, que es un, creo que era general retirado en el ejército español, y hemos visto a bien llamarle, ¿no? Es una persona pues que está un poco en el entorno, vamos a decir, del terrorismo de Intereconomía y esa gente y demás. Y claro, ayer fue un día de acción global y lo que nosotros vamos a contar pues son las perroflautadas habituales, ¿no? De que si caos en la red, nobleza baturra, pero queríamos que un hombre hecho y derecho nos diera su punto de vista. Así que hemos visto a bien llamar a Torcuato. ¿Torcuato? Y no se olvide de Arainfo, que esos, esos son más peligrosos. Sí, también citaremos a Arainfo. ¿Arainfo ya lo conoce usted o qué? ¿Ya lo conoce? Por supuesto. Nosotros vigilamos y controlamos absolutamente todos los medios bolcheviques de esta ciudad, de sí. Aragón. Y Arainfo es uno de los más peligrosos. Seguramente hay elementos de todo tipo, pero de lo peor. De lo peor, bolcheviques, proetarras, perroflautas, cercanos al entorno de Bildu y algún anarquista antisistema también. Vaya, sin embargo, Torcuato, sí. Me imagino que usted hoy habrá abierto, pues supongo que el ABC, La Razón, o incluso el Heraldo de Aragón, y todos saben con que... Yo siempre, me desayuno con mi ABC por las mañanas. Sí. Llevo haciéndolo 75 años. Vaya. Desayunando con mi ABC. Ahora también es verdad que leo La Gaceta. La Gaceta. También hay que decirlo. Pero sí, por supuesto, estamos claros ante el fracaso estrepitoso del bolchevismo indignado que una vez más ha demostrado que con 200 o 300 personas en la calle no va a hacer nada. Ya. Usted contó en Zaragoza 200 o 300 sí, anoche. Entre perros y flautas, aproximadamente unas 250 personas. Sí. Vaya, y encima... Correcto. Muy esparcidos, ¿no? Porque se llegaba desde la aljafería hasta mucho antes del portillo, ¿no? Eso es verdad que eran bastante esparcidos, que había muchos huecos entre medio, mejor, porque así pueden corretear mejor los perros. Sí. Pues se pueden hacer pues todo ese tipo de cosas que suelen hacer este tipo de personajes, pues el Macumba ya, los 10Bs, y sobre todo el olor de marihuana... Total, que se podía observar y presenciar allí. Sí. Incluso olía pobre, ¿no? También podría... Torcuato no... Sí, bueno, a estudiante que no le gusta mucho el jabón. Ya. Sí. Usted, Torcuato, evidentemente en el 15M no ve ninguna amenaza ni a sus privilegios ni a los de su casta, ¿no? No. Estos no pueden hacernos nada, hombre. Ya. Hombre... Hay que tener siempre un poco de cuidado, porque nunca se sabe, pero nosotros vigilamos mucho y de hecho estamos infiltrados también, ¿eh? Ah, ¿tenéis gente? Tenemos gente, sí. ¿Del mismo ejército español? Sí, de servicios de inteligencia, de la Falange, por supuesto, estamos ahí Opus Dei, controlamos un poco todo, Club Bilderberg... ¿Y os habéis tenido que dejar rastas y tal o no? Pues en concreto el sargento Rodríguez se ha tenido que dejar rastas y ponerse un piercing. Vaya, ¿y ¿sí? qué tal lo lleva? Bueno, pues dice que lo de las rastas ya le está empezando a coger gusto y todo. Ah, ostras. O sea que quizás no somos tan distintos, ¿no, Torcuato? Bueno, a mí la verdad es que me da un poco de repelús cuando veo ahí a las chavalas ahí con tirantes y llevan la sobaca mora y a los chavales que van con sandalietas ahí con todos los pelacos. Torcuato, yo escuché a unas señoras que estaban preguntando si la manifestación sería de extranjeros, porque no se veía ninguna bandera rojigualda española. Efectivamente, es algo que llama mucho la atención. Hombre, se ven rojas, sí, pero de Aragón. Y esos también son peligrosos, esos son los independentistas aragoneses. Buah, esos no van a ningún lado, ¿no? Eso como vaya a algún lado, hombre. Si Zaragoza ha sido siempre el feudo y el último bastión de España. Bueno, aquí, usted, Torcuato, por rematar esta entrevista un poco como portavoz, ¿no? Podríamos decir que usted es el portavoz, ¿no?, de la ultraderecha zaragozana. No ve ningún peligro ni en para el día de hoy ni mañana. El 20N celebraremos, como siempre, pues todas nuestras celebraciones. Y quiero lanzar un mensaje a los antifascistas madalereros bolcheviques, que los tenemos calados a todos, ¿eh? Ah, vaya. Que les miramos la web. ahí. Vaya. Que tienen una hueva antifascista que lo sabemos y los vigilamos. Vale, vale, vale. Pues sabemos nada. Cada uno de sus pasos. Pues nada, Torcuato, le agradezco que sabemos que usted está muy ocupado, ¿no?, en diferentes tertulias, ¿no? De bueno, estaba escuchando a los criaturas, me gustan. Ah, los criaturas, sí, le gustan. Sí, sí, me gustan. Le gustan. Bueno, sí, pues es curioso, ¿no? Los... Se los voy a pasar al sargento Rodríguez, que también creo que le puede ir bien para que se vaya entrenando también. Ah, el de las rastas, ¿no? El de las rastas. Ya, pues igual le gusta. Claro. Bueno, Torcuato, pues un placer hablar con usted, ¿eh? Que arriba España, España y todas claro esas que cosas. Sí. Venga, un arriba, saludo. Arriba. Un saludo. Arriba. Sí, Josán. No. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Antena Dislocada, aunque muchos lo crean, no estamos tan fuera del mundo como piensan, o les pudiera parecer, así que nuestro tema de hoy no podría ser otro que las fiestas, unas que seguro, como ven, ya han disfrutado, padecido, y otra que igual les ha pasado por alto. Empezaremos conociendo la opinión de algunos compañeros y compañeras sobre el Día Mundial de la Salud Mental. El día 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Se trató de un acontecimiento anual destinado a reivindicar los derechos de más de 400 millones de personas que viven en el mundo con una enfermedad mental, con el fin de mejorar su calidad de vida. Que no quiere dar leche, todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna. La salud mental se celebra, como ha dicho mi compañero Fernando, el 10 de octubre, pero coincide con las fiestas del Pilar y se reivindica la salud mental, lo que dice en sí la palabra. Pero la salud mental es todos los días para mí, y todos los días significa mucho. Sobre todo, no se dio tanta reivindicación a este problema tan gordo porque coincidió con la fiesta. Entonces, no se dio tanto énfasis. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Voy a empezar por la primera pregunta. ¿Qué opinión te merece que haya un Día Mundial sobre la Salud Mental y por qué? Mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujos. Tú pones la colcha y... Me parece bien porque la salud mental es muy importante, ya que depende de que nos sepamos valer, y además nadie estamos a salvo y libres de poder tener un problema a este nivel. Y a nadie nos gustaría que nos pasara una cosa así, por la repercusión que tiene y por que pasa en todos los países del mundo, y en muchos están muy mal atendidos y tratados. Esa es mi opinión. Lengua con lengua sin que te censuren. los literatos, defensores del idioma, anticuados que no bailan, quietos como momias. Me llamo Ángela, no lo he dicho antes, y sigo diciendo que el día 10 se hizo en Teruel, que ya se había hecho otras veces, y en Teruel se reivindicó la salud mental. Pero vamos, en general, Teruel existe, por cierto, y en general tenía que haber sido más días y más tiempo. Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. ¿Celebras tú de alguna manera el Día de la Salud Mental? Pero yo soy el único que no estoy loco. Pues es un día que hay que intentar pasarlo lo mejor posible, pues es un día en que se estudia la problemática del enfermo mental, en que explica los mitos que la sociedad nos etiqueta y explican de las realidades de la enfermedad mental y así poder saber la sociedad de la realidad de esta enfermedad mental. Yo soy Carmen y fui a una conferencia y se había adelantado. Y, o sea, pero me quedé con las ganas de que el año que viene nos pudiéramos juntar todas las asociaciones de afectados que hay aquí y planificar algo juntos para celebrarlo, como por ejemplo una manifestación, una fiesta en el parque, cosas así. En otras comunidades autónomas, algunas asociaciones, y en la nuestra se organiza algo, pero tiene poca repercusión porque no lo hacemos unidos. Y pienso que es muy importante que nos unamos todos para, a nivel nacional, para que se tenga más repercusión. Sobre todo, ser todos igual, aunque tengamos enfermedad mental, porque si no nos excluyen. Entonces, juntarte con los amigos es muy básico, y sobre todo si te entienden y te comprenden. Ante todo, los problemas mentales, hay gente que no están declarados, y esos son los que están hundidos y no tienen nada de que de ayuda ni nada que les corresponda, ni medicación ni tratamientos. Sobre todo, mucha ayuda. Y la soledad es lo peor que puede haber, pero si la llevas bien, se lleva. A mí me gustaría animar a, aprovechando la Semana de la Salud Mental, a aquellos compañeros que utilizáis seudónimos para hablar de vuestras opiniones, me gustaría animaros a que tiréis esos seudónimos, a los enterrarais en algún sitio y os atrevierais a dar vuestros nombres y vuestras opiniones, porque realmente si nos ponemos a pensar, nosotros no hemos hecho nada malo, no tenemos culpa de tener una enfermedad mental. Realmente quien tiene en todo caso que esconderse es quien rechaza, pues que el que rechace que se esconda. Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. ¿Intentas que tu día a día conlleve higiene mental? ¿Podría ser mundial de la salud mental todos los días? En el día a día somos como las demás personas. Muchas veces sentimos que los demás no entienden nuestra enfermedad. Los enfermos mentales podemos llevar una vida independiente y convivir todos los días con parejas y se tercia. Pues somos personas y por tanto inteligentes, sensibles y creativas. Tenemos mucho que aportar a la sociedad. Sobre todo somos iguales. Cuando cierro los ojos. Yo pienso que en realidad debería de ser el año de la salud en general, y en él entraría el de la salud mental, porque lo más importante que hay en la vida es la salud, y que aunque tengas dinero y algo te puede ayudar, no ayuda del todo, y todos deberíamos tener en cuenta este hecho. Bueno, mucha gente piensa que la salud es lo más importante, sobre todo el día 22 de diciembre, cuando no les ha tocado la lotería. Nadie me puede curar, que solo quiero. Yo creo que el Día Mundial de la Salud Mental podría ser todos los días del año. El problema es que hay algunos medios de comunicación que no nos, a lo mejor no dejan que lo sean, porque cuando hay alguna noticia tipo agresiva, que si asesinatos, que si tal, muchas veces lo asocian con un enfermo mental, pues tenía enfermedad mental. Entonces, en muchos medios de comunicación, algunos no nos dejan a lo mejor por todo lo que estamos luchando durante todo un año, en una sola noticia, pues nos lo tiran por tierra. Que se informen bien sobre lo que es la salud mental, porque está dicho por muchos psiquiatras que el daño que puedan hacer una enferma diagnosticada de enfermedad mental es bastante menor que el que pueda hacer una persona que no está diagnosticada. Yo podría ser el Día Mundial de la Salud Mental todos los días del año, pues sí, así se recordaría a la sociedad de los mitos y las realidades todos los días y poder solucionar la problemática de esta enfermedad. Y yo quería contestar que con respecto a si intentas que tu día a día conlleve salud mental, pues en mi vida personal y diaria intento llevar una vida ordenada, ser y comportarme como si no tuviera diagnóstico, valerme por mí misma, realizar todas las acciones que hay que realizar para tener higiene mental, y que para mí no es otra cosa nada más que comportarme como, lo mejor que puedo, sé, y dentro de mi situación, pues tomarme la medicación, pues ir al psiquiatra, hablar con él de cómo voy, de cómo me sientan las cosas, de cómo debería cambiármelas o aumentármelas, cosas así. Carmen, yo te diría que también es el espíritu es lo que más vale, y sobre todo la fuerza, el creer, el tener fe, y sobre todo es el amar, sigo diciéndolo, amar. Al norte los Pirineos, al sur la sierra callada. ¿Y qué pasa con las otras fiestas? Siendo el español en un estado laico, ¿qué te parece que las fiestas nacionales sean en honor de una virgen? Por supuesto, yo soy cristiana. Lo que no veo bien que con tantas toneladas de flores, dinero gastado tontamente, y lo que tienen en las iglesias, joyas, etcétera, no habría tanta hambre en el mundo, y los niños, al igual que mayores, no morirían de hambre. Como un dios que ya no ampara. La fiesta del Pilar acoge a mucha gente de toda España y vienen gente de muchas partes del mundo a pasar los días de fiesta del Pilar y poder que sirvan para pasarlo entretenido y distracción y olvidar la rutina diaria de todo el año. Yo partiendo de que no soy creyente, a mí me parece mal no solo las fiestas de las ciudades o pueblos de España, sino en todas las fiestas religiosas que hay en el año, ya que la Constitución dice que ninguna religión tendrá carácter oficial en el territorio nacional, y me parece una contradicción el que la haya. Para mí tendría que celebrarse cosas más importantes, como por ejemplo el que celebramos que nos llevamos bien, que somos personas, que eso es muy importante, que estamos todos juntos, que estamos en el mismo barco y que nos queremos y que queremos celebrar el pasárnoslo bien todos juntos. Eso para mí es más importante. Bien, ya que en la Hispanidad, patrona de la Guardia Civil y Día de los Militares, demasiado poco reconocida, tan pequeña la Virgen del Pilar y tan grande a la vez. Más espacio y sobre todo más concierto en la Romareda y en los sitios grandes, pero gratis. Esta tierra es Aragón. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta del Pilar y qué es lo que te falta? Pues son unos días de olvidar el día a día de todo el año y así pasarla, y que sirvan para pasarlo lo mejor posible y poder olvidar por unos días lo cotidiano de todo el año. A mí lo que más me gusta de las fiestas del Pilar es la traca final, porque es que eso quiere decir que se acaban las fiestas. Este año ha habido mucho follón, sobre todo con lo del tranvía. Bueno, es tremendo, porque para la gente que ha venido de fuera ha tenido que ver la ciudad asquerosa y vamos, hecha un lío, un follón por los tranvías, por el tranvía, y sobre todo por los autobuses, que íbamos en sardinas en lata, bueno, y en todo. Más espacio y sobre todo con cielo, eso lo he dicho. Este año no se podía ni andar, ya que por el puente ha venido mucha gente y sobre todo, todo nos ha acompañado el viento y el tiempo y más espacio, tanta gente me abruma y todo muy mal organizado. Nada más empezar por lo del ayuntamiento, que se apagó las luces cuando más grande estaba. El pregón, pobre, porque se apagaron las luces. No sé si recordáis que cuando estaban bailando las jotas en el ayuntamiento se cortaban las luces. No sé si es la crisis o qué ha sido, pero vamos, eso ha sido descomunal. ¿Qué es lo que te falta en la fiesta de Pilar? Pues me acuerdo que cuando era pequeño iba con mi madre a ver el día 12 la Diana Foreada a las 7 de la mañana. Y el último día de fiestas a ver a Retreta con banda de música de ejército. Yo creo que falta esto que he contado porque a mí me gustaba mucho. Lo que más me gusta de las fiestas de Pilar son todas las cosas que organiza el ayuntamiento en las plazas del centro y gratuitas. Actividades gratis para los niños, los que se ponen en las calles y no están en el programa haciendo cosas artísticas, los fuegos artificiales, en general todo lo que se organiza y es gratuito. Perdona, Carmen, discrepo contigo porque no hay espacio suficiente, se queda pequeña Zaragoza. Y por ejemplo, lo que falta, lo que me parece a mí que falta, por ejemplo, que me gustaría que hubiera, pues a lo mejor una comida en cada barrio, en la calle entre todos, eso concursos sí. De disfraces, que las peñas en vez de desfilar solo con el alcohol y sus trajes a cuestas hagan algo artístico como símbolo de su peña. Tendría que pensar más cosas, pero ahora eso no se me ocurren. Los peñistas tenían que estar juntos, como antes, como antiguamente, juntos todos, y también les dieran ayudas, ¿o no? ¿Es así o no, peñistas? Sí, también diré que hasta para el servicio en el Pilar, que el otro día me metí, para el servicio hay que pagar. Y eso yo no lo entiendo tampoco. Los peñistas es el alma de la fiesta. En la canción no viene mal, hija. Pues, otra pregunta. ¿Piensas que los ciudadanos tendrían que participar más en la programación de las fiestas? Yo creo que sí. Porque ayudaría a hacer una fiesta acorde a todo el mundo, o sea, la opinión de cada uno. Sí, pero con el bolsillo muy grande, porque está todo carísimo. Sí, yo también pienso que sí, que los ciudadanos deberíamos participar más en la planificación de las fiestas, a través de organizaciones, asociaciones o asociaciones de barrio o algo así, para que fueran más participativas y populares y tener más protagonismo. No como ahora, que una comisión del ayuntamiento es la que lo organiza todo. Sobre todo me interesa para sentir las fiestas como más nuestras. Esto es una fiesta de locos, pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Esto es una fiesta de locos. Bueno, pues hasta aquí nuestras opiniones sobre de estas fiestas, como muchas gracias por escucharnos. Esperamos también las vuestras sobre este u otros temas, las que queráis, en nuestro blog Más Allá de la Cordura, en la dirección estoestigma.wordpress.com o en nuestra dirección de correo electrónico asociacionestoestigma@gmail.com. Volvemos dentro de 2 semanas. Un abrazo. Un beso. Un saludo a todos y felices fiestas, que hoy es el último día. Bueno, fin de fiestas. Gracias y muchos besos a todos y gracias por escucharnos. Adiós. A mí, una de las cosas que más me gustaron en estas fiestas fue el concierto de la Ronda de Voltaña el pasado 12 de octubre en la Plaza de San Bruno, un conciertazo, y os vamos a poner con una de las canciones que sonaron ese día en una plaza abarrotada, un concierto, iba a decir como Dios manda, pero vamos, un concierto completo de 2 horas de la Ronda de Voltaña, y no como el año pasado que les pusieron el domingo, el último día de Pilares, y por las prisas con la traca de fuegos artificiales final y tal, hicieron un concierto apenas 3/4 de hora. Bueno, pues esta vez pudimos disfrutar de la Ronda de Voltaña como nos gusta, se bailó, se cantó y se disfrutó de lo que es la música popular y la cultura popular. Y qué mejor que esta canción preciosa, Mermelada de Moras, con la cual recordamos este gran concierto. ¡Bravo, Nacho! ¡Mermelada! trasnochadores cortejan bajo el balcón, canarios de las ramblas y un geranio sin flor, bailando calle abajo la noche al fin se marchó. ¿Dónde vas, parrandera, si el molino cerró? Canción de mañanada, cerrate en un transistor y un coro de vecinas en el patio interior. Canción de mañanada, que lejos queda Aragón. Casa mía entre barzas, como te olvido yo. Mañanita de domingo, como en casa del mayor. Se irán luego a ver al Barça y yo con la nieta al zoo. Mañanita de San Jorge, triste sin libro ni flor. Cuando pierde a la princesa, ¿para qué vive el dragón? No lo sé, pero vive lo mismo que vivo yo. Hasta que un santo bruto nos clave su lanzón. Vive en su fría cueva rumiando lo que perdió. Mermelada de moras, los recuerdos de amor. Moras del Pirineo donde nacimos los dos. Allá la echó un pantano, yo quise algo mejor. Rueda que rueda el mundo con él rodando ella y yo. En este piso oscuro el rodar terminó. Ojos como moras negras en la noche de San Juan. Un entoldado de estrellas sobre la calle Rosal. Giró el mundo en su verbena y giramos sin pensar que con cada giro el baile se acercaba a su final. Seco donde viví moriré, sin perder lo que era, me hizo barcelonés. Y ahora uno de mis nietos va a cursos de aragonés. Anda soplando gaitas y pretende volver. Quiere hacerme de la chunta si soy de la CNT. Me trae las huellas, el rolde y el cruzado aragonés. La de vueltas que da el mundo si ella lo pudiera ver. El camino que unos hacen, otros lo han de deshacer. Como cada septiembre desde que ella no está. Subiré a nuestro valle si me quieren llevar. Junto a la casa hundida por ella y por tantos más. Le escupiré al pantano y lo haré sin llorar. Despacio entre las ruinas cosecharé en el barzal moras como sus ojos, dulces hasta rabiar. No es raro que mi hija me las quiera racionar. Padre, esa mermelada con su azúcar va mal. Si supieras que al comerla vuelvo a ver la casa en pie y en los labios de tu madre una gotita de miel. Ojalá vivas bastante para descubrir por qué, mientras unto mermelada, tú eres mi niña otra vez. Que el recuerdo vuelve tierno hasta el pan duro de ayer. Venga, aquí seguimos en la enredadera. Uy, qué alto ha sonado este micro. Aquí seguimos en la enredadera, sigues en el 101.8 del FM, esto es Radio Topo, ya son aquí las 10 menos 16 minutos y vamos a dar paso a Los vinilos que me enredan. Es una sección que se reincorpora en esta nueva temporada de la enredadera. Ya veis que estamos empezando con fuerza, con la radionovela interactiva, con Antena Dislocada, Gitanjáfora, La Aragonés y Ven Vivo, Cuídate Compa y tantas secciones que tenemos fijas. Pues esta sección, Los vinilos que me enredan, no es otra cosa más que traer un vinilo, un disco, para que escuchemos pues músicas que nos apetece compartir. Hoy hemos traído Divagando de Zinc, esta banda madrileña. Este disco que escuchamos, Divagando, es una reedición, tan solo 300 copias. Nosotras aquí tenemos la número 102, como nos indican a mano, y es la reedición de un disco que se ha grabado en la Oasis de Madrid entre octubre y diciembre de 2006. Bueno, en el MySpace de Zinc podéis encontrar más información. Zinc se escribe la primera con Z y la segunda con C. Su MySpace es myspace.com/ThinkMySpace. Y comentaros que el pasado martes estuvieron despidiéndose, entre comillas, junto con la banda local Criatura en Madrid. Pero bueno, ya sabéis, los que sigáis un poco este grupo, que tienen uno de los directos de hardcore punk mejores del estado. Han estado en Arrebato durante bastantes años, los hemos podido ver a lo largo de los últimos 15 años pues varias veces por la ciudad. Pero la verdad es que los cinco componentes siguen haciendo música con otro nombre, que es el de Las Bequias. Así que si alguna vez pues veis un cartel de Bequias con V, pues bueno, que sepáis que es la gente de Zinc, pues con otro nombre. Y vamos a escuchar de fondo este Divagando de Zinc, mientras os hacemos la crónica de lo que fue el Día de Acción Global. El movimiento 15M volvió a movilizar a millones de personas en el planeta. Este 15 de octubre ha supuesto la internacionalización de este cambio global que queremos en la situación política, económica y social que nos está asolando en todo el mundo en la actualidad. Imagino que sabréis que ayer sábado, indignadas e indignados de más de 80 países de los 5 continentes, salimos a las calles en más de 1000 ciudades, que nos sumamos a la lucha por nuestros derechos. En el Estado español ha habido marchas pacíficas en unas 100 ciudades bajo el lema Unidos por el Cambio Global. Y cuando decimos que más de 1 millón de personas hemos salido a las calles en el Estado español, no es echar ningún farol, porque en Madrid y Barcelona han salido cientos de miles de personas. Pero es que han salido también decenas de miles en Zaragoza, Sevilla, Valencia, Tarragona, Granada, Mieres, Málaga, Girona, Córdoba, Huelva, Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Santander, Bilbo, Vitoria, Donostia, Santiago de Compostela, Vigo, A Coruña, Ourense, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Valladolid, Salamanca, Burgos, Logroño. Y han salido cientos en Huesca, Teruel, Jaén, Cádiz, Castelló, Benidorm, Denia, Petrer, Elda, Villena, La Vila Joisa, Reus, Lleida, Ferrol, Cuenca, León, Soria, Ávila, Palencia, Zamora, Segovia. Y esto, hasta donde nos llega la memoria, no había pasado nunca. Jamás. Si Si a esta lista de ciudades y pueblos del Estado español añades movilizaciones importantes en Tokio, Buenos Aires, Santiago de Chile, Los Ángeles, San Francisco, Montreal, Sao Paulo, Sydney, Auckland, Kuala Lumpur, París, Roma, Helsinki, Copenhague o Bruselas, os podéis imaginar que este movimiento 15M es un éxito total. En Bruselas, además, participaron algunas personas del Estado español que llevan 2 meses de marcha desde Madrid y que están en la capital belga, pues intentando dirigir un poco sus reivindicaciones a la Unión Europea. Y aquí en el país, en Aragón, pues, ¿qué os podemos contar? En Huesca, en la capital oscense, la manifestación del 15 de octubre congregó a casi 3.000 personas, según la organización, lo cual se considera todo un éxito de participación. La marcha de Huesca salió de la Plaza Navarra tras una concentración previa con lectura de poesías populares indignadas y después del recorrido por las principales calles del centro de la ciudad se volvió al punto de partida donde la gente expresó libremente sus razones para participar en la movilización y cantaron una versión del Pena Penita Pena, muy aplaudida por los asistentes. Hay que decir que en Huesca esta movilización tuvo el apoyo prácticamente unánime de todas las organizaciones sociales y sindicatos minoritarios, incluido también en este caso Comisiones Obreras de Huesca y los partidos políticos a la izquierda del PSOE. En Zaragoza se está hablando de alrededor de 30.000 personas que participaron en la manifestación que partió de la Glorieta Sasera y llegó hasta el Palacio de la Aljafería, y comentar que fue bastante potente lo de las columnas, ¿no? Las salidas desde los barrios de Torrero, Madalena, Delicias, Casablanca, Margen Izquierda, Arrabal, San Chusé, El Gancho, La Almozara, así como la masa crítica en bicicleta que partió desde la universidad. Todos confluimos en la céntrica Glorieta Sasera, pero es que ya íbamos a cientos en cada una de las columnas, cortando el tráfico. Y la manifestación, pues que comentar, que fue pues totalmente plural. Había representación de precarias, de migrantes, de trabajadores de la enseñanza y la sanidad públicas. Había parados, había familias, gente mayor, gente joven, plural, sin partidismos, sin apenas pancartas, más que los típicos carteles de mensajes, pues, poéticos, podríamos decir. Y bueno, pues durante la manifestación se señalaron pues a los políticos, pues había algunos que estábamos pues con caretas de Rouco Varela, de Rajoy, de Rubalcaba, del Rey, de la Duquesa de Alba y de Botín. Luego había pues gente que señaló Ibercaja como responsables o cómplices, ¿no?, en los desahucios por la gente que no puede pagar las hipotecas, al gobierno de Aragón o a la comisaría de policía. Había un montón de cachirulos amarillas, pancartas en cartones y un montón de consignas, pues como la banca siempre gana y no nos da la gana, no tenéis razón ni tampoco corazón, y luego pues música con los ritmos de resistencia o coreografías de los Blackies. Y para comentar la crónica de Teruel, pues qué mejor que charlar con Chorche, compañero de Radio Chicharra, allá en Teruel. Chorche, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bueno, estamos aquí terminando de comparar un poco los datos que habían salido en los medios de masas aquí en la provincia y en la capital. Sí. Y nada, contrastando un poco las tergiversaciones que hacen de la información. Sí, bueno, claro, aquí comentamos, por ejemplo, en Zaragoza, que cuando se hace un rosario de cristal o la ofrenda de flores o cualquier acto multitudinario, bueno, engordan los datos, que vamos, que hasta gente muerta, ¿no? Hemos estado allí, y bueno, en Interpeña sí que es verdad que había gente muerta, pero bueno, que en otros casos también lo engordan, pero en el caso de las manifestaciones siempre se tira para abajo, ¿no? ¿Y en Teruel cómo fue? Pues mira, en Teruel empezamos sobre las 6:30, yo ya conté más de 200 personas a las, bueno, miento, a las 6:15, y luego se empezó poquito después a marchar, después de concentrarnos, pues eso, ese cuarto de hora, esos 20 minutos allí en la plaza, se fue hacia la Glorieta. Uh-huh. De la Glorieta se fue cortando un carril ya hasta la rotonda del puente nuevo del viaducto. Luego se cortó todo ese carril hasta la estación de autobuses, se siguió hasta las escalerillas del barrio del Arrabal, que eso es la ronda Damasotoran, y allí se giró hacia la izquierda por la calle Tozal, que es la calle Joaquín Costa, pero aquí se le suele llamar así, y hasta la Plaza del Torico, y de la Plaza del Torico hasta la Plaza San Juan otra vez a acabar. Allí leímos un manifiesto propio, pero que es una remezcla de muchas a la vez, de páginas que ya estaban, de un poco de datos de la provincia, de datos de la capital, como por ejemplo los más de 3.000 desempleados que hay en toda la provincia y los más de 7 muertos que ha habido a lo largo del año 2011. Y eso, por ejemplo, pues el Heraldo decía que éramos que no eran datos de la provincia, sino que decía que se comentó las cifras de parados y de muertos a nivel estatal. Vaya. Pues ya tergiversa un poco, ya no da datos concretos que puede dar lugar un poco a esto, ¿no? Cuando nosotros lo recalcamos dos o tres veces. Uh-huh. Luego también, como os había dicho, empezamos cerca de unas 200 personas, ya superábamos las 280 en la estación de autobuses, que era más o menos a un tercio del camino. Cuando ya llegábamos cerca de la Plaza del Toro, de Torico, ya que es la plaza mayor, digamos, céntrica de Teruel, sí, sí. Como digamos la plaza de España antigua de la Constitución que tenéis en Zaragoza, ya superamos los 300, y en la Plaza de San Juan ya estábamos más de 350. Uh-huh. O sea, no es que pasaran por allí turistas y los metíamos en la cuenta nuestra propia, sino que ya había allí gente que en los más de 10 minutos que estuvimos leyendo el manifiesto y comentando un poco pues las formas de comunicación, como teruel.tomalaplaza.net, el correo electrónico, que es teruel.tomalaplaza@gmail.com, el Facebook, que es facebook.com/teruel tomalaplaza, y pues diciéndole a la gente que se pasara los miércoles a partir de las 7:30 hasta las 8, que iniciaríamos las asambleas que hacemos semanales en la plaza de San Juan también, frente en los, bueno, justo debajo de los porches de el Palacio de Justicia, allí que hay en la plaza, en el número 6, pues allí terminamos diciendo más o menos eso, y diciéndoles también que a nivel de la provincia de Teruel, de provincias o de territorialidades, pues con pueblos como por ejemplo Alcañiz, Andorra, Calanda, Alcorisa, Valderrobres y algunos más pequeños como Más de las Matas, Estercuel, Calamocha también, algo de Utrillas también, había algo por ahí que se desplegaba alguna individualidad, pues les convocamos que si querían venirse o enterarse, aparte de por estos medios, que a través de las asambleas que también lo podían hacer en persona con nosotros, viéndonos cara a cara, y eso, que íbamos a hacer el tercer encuentro interpueblos de Teruel, supongo que antes de que finalice el año. Sí. Y luego también pues esperando a que se haga el primero de Aragón en general, con los compañeros de Huesca y las compañeras de Zaragoza. Muy bien, Chorche, pues entonces yo creo que la valoración también en Teruel, que veo que evidentemente sois poquitos, ¿no? Porque la población no es tanta, ¿no? como en la capital, en Zaragoza o en Huesca, pero bueno, que salís la gente a la calle y que estáis cada día más organizadas, ¿no? Sí, en principio estamos, como en Teruel siempre para estas cosas nos queda mucho que desear, porque esto podía ser jauja, pero no nos da la gana que sea, pero estamos en el 1% de la población total más o menos que tiene Teruel, ¿no? Que suele ser más o menos el promedio que suele haber en todas las capitales del resto del estado. En Teruel habemos 30 y pico mil no llegamos a 32.000 habitantes censados en la capital que vivan de propio, y luego tenemos casi una población flotante en 30, 40, 50 kilómetros a la redonda de casi 5.000 personas que vienen a trabajar aquí, se van a dormir y todo eso fuera, o a comer ya, pero que trabajan en la capital, y eso, y con 9 barrios pedáneos que no llegan a los 2.000 habitantes entre ellos, que eso también hay que meterlo en la propia censo de la capital. Y luego, pues, de estos 30.000 habitantes, pues claro, mantener 300 en una manifestación que ya de por sí, aparte de que hacía buen tiempo, ha sido mantenerse la cifra que se hizo en la anterior convocatoria así de manifestación, que fue para el 19 de julio, del no al pacto del euro, o sea, pues nos da por lo menos la poca alegría, por llamarlo de alguna manera, que aquí en Teruel ya es mucha, que la gente al menos no ha bajado, no ha mermado en cuanto a manifestaciones, aunque luego, sin embargo, en las asambleas públicas generales y esto sí, si antes por ejemplo estábamos 100, pues ahora ya vemos menos de 50 y menos de 20 a veces también, pero bueno, es que es Teruel y ahora ya veremos a ver cómo nos encaminamos para el invierno. Bueno, Chorche, pues aprovechamos para saludar a la gente de Teruel que nos puede estar escuchando a través de internet o a través de Radio Chicharra, y nada, que muchísimas gracias por habernos contado lo que aconteció ayer en las tierras turoleses. Nada, por lo menos en la capital sí, luego ya veremos las próximas veces que nos requiráis, pues intentaremos deciros un poco el resumen de todos los pueblos que en Teruel se han llegado a sumar, como los que os he dicho del Bajo Aragón Histórico, Matarraña y Giloca y eso. Muy bien, pues ánimo y seguimos enredados. Venga, Chorche, un abrazo. En talto, hasta luego. Ya siento los pitidos, fallos técnicos. Por cierto, que no he comentado que el vinilo Divagando de Zinc es transparente. Yo no había visto algo así nunca, la verdad. Estimada audiencia, aquí en La Enredadera ya son las 10 de la noche. Luego, cuando dentro de una hora, más o menos dentro de 50 minutos, hagamos la página de sugerencias, os comentaremos puntualmente todas las asambleas y actividades que hay previstas en torno al 15M y a otros colectivos sociales para esta semana, porque la verdad es que esto no para, ¿no? O sea, después de Pilares y después de el Día de Acción Global de ayer sábado 15 de octubre, seguimos organizándonos en asambleas de barrios, en asambleas de obreras, de gente que queremos trabajar juntas por el cambio que queremos, así que luego estad atentas que en por lo menos 8 o 10 barrios de Zaragoza hay asambleas previstas para esta semana. Y estimada audiencia, llega ya el tercer episodio de nuestra particular radionovela interactiva, la J15MJ, El amor no entiende de clases. Tercer episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases. En el anterior episodio,

Aquí vamos a seguir en La Enredadera hasta las 10 de la noche, hasta las 11, perdón, de la noche. Jo, vaya domingo llevamos. Se nota que hemos dormido poco, ¿no?, en las últimas noches. Y como hoy no han podido venir los compas de Escándalo en las Ondas, pues por si hay alguien que tiene mono de tarde, noche, de domingo de ska, pues vamos a poner un corte de Sally Brown, de este grupo que vino en estas fiestas del Pilar a Zaragoza, de su disco Mi Palabra es la Ley. Vamos a poner el corte número 5, la canción que lleva por título Sin Sentido. Se te ha ido de las manos. Yo no sé si lo sabes, pero conmigo has jugado. Así que de momento no te andes por mi lado. Sabes que me has herido, puedo darte un bocado. Y aunque pueda parecer un tipo agresivo, no me gusta sufrir, al menos sin sentido. Y aunque pueda parecer un tipo agresivo, no me gusta sufrir, al menos sin sentido. Y yo que me he portado bien como he sabido, y creo que soy chico bien parecido. No te rayes por mí, te sobran pretendientes, y no vuelvas por mí que te enseño los dientes. Y aunque pueda parecer un tipo agresivo, no me gusta sufrir, al menos sin sentido. Y aunque pueda parecer un tipo agresivo, no me gusta sufrir, al menos sin sentido. Ahora me comporto como animal herido. Ya no hay ansiedad ni pena en mis palabras. No me gusta sufrir, al menos sin sentido. Y aunque pueda parecer un tipo agresivo, no me gusta sufrir, al menos sin sentido. Y aunque pueda parecer un tipo agresivo, no me gusta sufrir, al menos sin sentido. Se lo está currando desde los medios de comunicación alternativos por contar lo que otros no quieren contarnos, y desde aquí con todo nuestro amor para nuestra gente de La Enredadera de Radio Topo 101.8. ¿Algo que añadir? Está muy bien lo que dice. Nacho Martín está por ahí. Tío, bueno, esperamos a contar que no se vaya. ¡Nacho, queremos el hijo tuyo! También querrá a Quique Cruz. Sí, su batería, que ya se ha dejado un pelo estilo Enredadera también. Se ha lanzado el bull para atrás y le queda. y reconducimos el programa después de la radionovela y esta cuña bastante crápula del Comando Bucaracha en el Arena Rock el jueves previo a Los Pilares, y damos paso a Gitanjáfora. Damos paso a Gitanjáfora. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bien, de domingo un poco cansada después de las fiestas. Bueno, han sido tranquilas, pero digamos que ha habido sprint al final, con lo cual no sé qué decirte. En concreto hoy, ¿no? En concreto hoy, sí. Ha habido el vermú final. Ha sido vermú comida largo, casi llego borracha aquí a la radio. Bueno, pero... No, aquí estamos. Tanto, bueno, los meteorólogos están diciendo que van a bajar las temperaturas, entonces creo que tú te has puesto manos a la obra, ¿no? Y nunca mejor dicho, para que eso no afecte mucho a la gente, ¿no? No sé si mirarte bien o mal, pero sí, sí. Me refiero al tono, ¿no? Sí, de sí, parte tono, de la sección sí. De hoy. Y bueno, esta noche pues vengo con los libros de nuestra vida, que fue el reto que habíamos planteado. Como decía Alberto Mangel, el amor por la lectura es algo que se aprende, pero no se enseña. De la misma forma que nadie puede obligarnos a enamorarnos, nadie puede obligarnos a amar un libro. Son cosas que ocurren por razones misteriosas, pero de lo que él estaba convencido es que a cada uno de nosotros hay un libro que nos espera. Y entonces eso es lo que queríamos saber, qué libro había por ahí que a nuestros oyentes y a la gente que colabora con nosotros les había supuesto algo importante en sus vidas. Y también hablaremos del señor, lo voy a pronunciar fatal, tú que sabes francés, Nacho, Don Etienne Alphonse François de Sade. Perfecto. Vale, perfecto, pues. Conocido por su título Marqués de Sade, que no sé si lo sabéis, imagino que sí. Fue un escritor francés, autor de numerosas novelas, cuentos, piezas de teatro, en los que eran característicos los antihéroes, que protagonizaban pues escenas bastante fuertecitas de sexo, incluso violaciones, y que justificaban cínicamente y un poco mediante disertaciones sus actos. La expresión del ateísmo radical aparecía bastante y era uno de los temas más importantes en sus escritos. Fue encarcelado este señor, pasó 27 años encerrado en diferentes fortalezas, no diríamos cárceles, eran fortalezas, porque estuvo en la fortaleza del Bois de Vincennes y estuvo en la Bastilla y en manicomios. Y tanto en vida como después de muerto, le han perseguido numerosas leyendas. Hablaremos un poquito de todo esto. Acuñó un término, el sadismo, que según el diccionario es la propia excitación producida al cometer actos de crueldad sobre otra persona, y que decía de sí mismo: imperioso, colérico, irascible, extremo en todo, con una imaginación disoluta como nunca se ha visto, ateo al punto del fanatismo. Ahí me tenéis en una cáscara de nuez. Mátenme de nuevo o tómenme como soy, porque jamás cambiaré. El sadismo no es lo mismo que el aznarismo, ¿no? No, no, ya le gustaría al señor Aznar. Y empezamos ya con el reto, ¿vale? Quiero decir que de fondo he puesto la música, el tema más suavecito, de la banda sonora de la película Quills, que iba un poco sobre el Marqués de Sade, bueno... Intentaba ir un poco sobre el Marqués de Sade. A mí me gustó la película, pero hay que decir que si la veis, está incluso históricamente mal ambientada, aviso, pero como película, bueno, puede ser curiosa. Y la banda sonora la hizo el señor Stephen Warbeck, y entonces he puesto uno de los temas de esta película, ya que íbamos a hablar de este señor. Pero vamos a empezar con el reto. Entonces, lo que planteábamos es que si había habido algún libro importante en vuestras vidas, y de esos que se asocian con una vivencia, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, pues voy a contar el mío. Yo leí hace unos cuantos años ya, por cierto, 100 años de soledad. Fue cuando conocí a nuestro insigne y querido cantante de la barbacoa el otro día en el arrebato. X-Car. Ah, el grupo que teloneó Criatura, ¿no? Sí, el grupo que teloneó. Que además debe ser un grupo muy bueno, porque cuando no sales en cartel y está petado el bar esperando que salga el siguiente grupo, es porque son muy buenos. Sí, sí. Pues se sabían las canciones. Y todo el mundo se sabía las canciones. De todas formas, yo me voy a llevar ese recuerdo a la tumba, ¿eh? La verdad que es raro que pasara... Un montón de punkis cantando la barbacoa, sí, sí, en el arrebato. Y es la segunda vez que veo que se hace eso y a nadie le ofende. No, no, porque a todo el mundo le parece estupendo. Si la cuestión era pasárselo bien. Eso ¿no? es, eso es. Pero que no ofende la barbacoa, ¿qué mensaje para la barbacoa? Que habla de la barbacoa con los amigos, ¿no? Hombre, que tampoco te sabías muy bien la canción. Eso sí que se podía bueno, decir. Gitanjafora. Bueno, pues yo leí ese libro, 100 años de soledad, cuando conocí a este señor. Y lo leímos juntos, lo leímos en los parques, tirados por la hierba, por los bancos, en el Parque del Manicomio, en el Parque Grande. Y entonces pues tengo un recuerdo bastante bueno de este libro. Y quería saber pues qué otros libros pues habían sido importantes para la gente también. Empezamos con Diego Sangrós, que nos ha enviado dos libros. El primero sería El retrato de Dorian Gray. Nos dice, lo leí y me sucedían cosas relacionadas con el libro, algo parecido a la historia interminable de la satisfacción de los sentidos. Y luego El centauro en el jardín. Lo leyó y comprendió lo que significaba ser distinto. Yolanda Villajos Manzanedo nos habla de Un mundo feliz de Adolf Huxley porque le da miedo. Bumpy Monaghan nos dice, hace mil años me leí La insoportable levedad del ser. Aún me sigue ayudando a entender y a sobrevivir en este fabuloso mundo de las relaciones complicadas. Y el cómic de Sandman, que es válido para cualquier crisis existencial, ya que si no la tienes, te la creará. Manuel Felipe Gilmarín, perdón, tenemos también oyentes en Sevilla, porque este señor es sevillano. Ah, sí, qué bueno. Sí, sí. Nos habla de El Hobbit, que es el primer libro que se compró con su dinero y tenía menos de 12 años cuando se lo compró. Nos habla también del Señor de los Anillos, que dice que lo leyó en el verano de sus dulce 14, pone dulce entre exclamaciones. Vamos a dejar a la calenturienta imaginación de los oyentes lo que pueda significar dulce. Y luego nos nombra unos cuantos más que también han tenido importancia para él, que han sido La historia interminable, Lestat el vampiro, Drácula, Stardust, El club de la lucha y tantos que están aún por venir. Después, Manuel Domínguez Añón, que es nuestro querido E. Dédalo, que si os acordáis leímos el otro día, sí, sí, un trozo de uno de sus escritos acerca del jinete polaco, pues nos vuelve a hablar de que es, los libros más importantes para él han sido El jinete polaco por sus padres, El Ulises de James Joyce, porque todavía tiene la boca abierta, Luz de agosto de William Faulkner por un amigo y El fantasma del palacio por ser el primero. Después, Burbu Burbuja, supernena, nous habla de L'Incal Noir de Moebius y Jodorowsky, que se lo trajo su tío, que entonces vivía en Francia y todavía lo guarda como un tesoro. Y también nos dice que recuerda con mucho cariño todos los libros de Ray Bradbury porque los coleccionó a medias con Víctor, su marido, cuando se conocieron y casi todos ellos de segunda mano. Por último, Indalecio, que ha colaborado también con nosotros, nuestro guionista más acertado, sin duda, sí, que la historia siga. Que me ponía en uno de los correos, dice, vas a tener que acortar lo que te he mandado porque creo que queda muy largo. Y ahora que lo estaba viendo digo, sí, tienes razón, es cierto. Le dije que no, que lo leería entero, pero no lo voy a leer entero porque se nos va el programa, ¿vale? Nos habla de La voz dormida de Dulce Chacón. Y nos cuenta que, bueno, lo primero dice, voy a intentar resumirlo porque es muy largo, Inda, tienes que aprender a resumir mejor. Dice que lo empezó a leer por recomendación de su madre en unos años en los que estaba trabajando fuera de casa. Ha pasado página y está viendo lo que viene. Para otro. Y que lo mandaron a trabajar por la zona de Mérida y que estaba por la zona de Zafra, que iba leyendo a ratillos por la noche, que un día, por lo que fuera, le dio por leer la biografía que había de Dulce Chacón en la contraportada y, o casualidad, designio del destino, resulta que la Chacón era de Zafra también y él estaba justo ahí. Y bueno, y unas cuantas casualidades más que le sucedieron con este libro y lo pondré todo en el blog para que lo podáis leer. Es bastante curioso, la verdad, que es interesante lo que le pasó. Y luego me habla también en el correo que me mandó de otro libro que no recuerda el título, es un libro de desertores, cuando estaba trabajando en el Pirineo de Lérida y, casualidades de la vida, resulta que los desertores eran de la misma zona donde estaba trabajando. O sea, le pasó dos veces con dos libros. Y ya después de esto, no sé si tenéis alguna aportación a los libros de nuestra vida. ¿Os da la cabeza? Aportación? ¿Tú, Pati, si no? ¿O los pilares no, han dejado...? Me estaba acordando de un libro que me encantaba de pequeña. Querida Susi, querido Paul, del barco de vapor. Libro ñoño donde los haya, de para niños de 6 años. Que en mi época era el libro favorito de todos los niños de mi clase. Era un libro horrible, claro, de una niña que era Susi, un niño que era Paul. Se enamoraron y se escribían cartas de amor. Bueno... A mí me cuesta, pensar en un momento de mi vida con un libro concreto, pero en plan futuro... Pero lo único que tienes que hacer es ir a la librería, ver los títulos de los libros tienes y decir, ¿cuándo me leí este? Ah, pues me recuerda tal cosa. Mira, yo tengo uno que es... que marca el futuro, que es Leer con niños, de Santiago Albarrico, que es bastante reciente, hace 4 o 5 años, uh-huh. Y que en ese libro este escritor, que me gusta mucho, cuenta todas las lecturas que la compartió con sus niños. Anda. Entonces ese libro me lo he leído varias veces para ir apuntando y seguir leyendo los libros que voy leyendo desde que me lo leí. No sé si se entiende. O sea, este tío hace una referencia de tropecientos autores que muchos yo no me había leído cuando leí Leer con niños de Santiago Albarrico, y ahora, pues cuando tengo la oportunidad, pues los voy pillando de bibliotecas, uh-huh, o comprando o prestando y tal, y voy leyéndolos. Entonces siempre lo tengo para recordar cuáles me quedan por leer, ¿no? Pues eso, Charles Dickens, Dostoyevsky, en fin, un montón de autores variopintos. Los clásicos. Sí, son clásicos todo. Por eso me acuerdo de él. Y ahora pues vamos ya con el Marqués de Sade, si os parece. Bueno, ya sabéis que cuando murió, por lo que más se le conocía, era por ser el autor de la infame, tachaban de infame, novela Justín. Una novela por la que pasó los últimos años de su vida en un manicomio. Vale. Digamos que le habían diagnosticado algo así como... Era una enfermedad que se inventaron para él. ¿Vale? Si se inventaron una enfermedad, además la tenía por aquí apuntada, pero no sé qué he hecho con ella. No sé qué he hecho yo con la enfermedad esta que le diagnosticaron al señor Sade. Pero vamos, o sea... Tremendo. O sea, porque se la inventaron para meterlo al manicomio por culpa de la novela Justín. Que hay una cosita que quería contar acerca de esa novela, y es que Napoleón dijo que era la cosa más depravada que había leído, escrita por la mente más depravada que había conocido, pero se lo leyó entero, ¿eh? Bueno, pues este libro, Justín, o Los infortunios de la virtud, que luego hablaremos un poquito de su obra, fue prohibida, pero a pesar de ser prohibida, circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX y mitad del siglo XX. Influyó en muchísimos novelistas como Flaubert, Dostoyevsky. Incluso Apollinaire rescató la obra del Marqués de Sade de la Biblioteca Nacional de Francia. E incluso podemos encontrar también influencias de Sade en Rimbaud y en muchísimos otros escritores. Bretón y los surrealistas lo proclamaron el divino marqués, también un poco como en referencia al divino aretino, que fue el primer escritor o autor erótico que hubo en la literatura. Hoy en día incluso su obra puede despertar los mayores elogios o las mayores repulsas. Y Georges Bataille dijo que Sade lo que hacía en sus novelas era apología del crimen. Este señor no solamente fue conocido por sus libros, sino porque durante su vida también protagonizó unos cuantos escándalos, y hay una leyenda tremenda construida en torno a la figura del Marqués de Sade. Hay dos incidentes muy famosos que serían el escándalo de Arcueil y el caso de Marsella, luego los nombraré. Y los dos, por azares de la vida, trascendieron incluso las fronteras de Francia, tuvieron muchísima repercusión, y allí fue donde empezó toda la leyenda en torno a este señor. Sin embargo, yo buscando cosas y tal, pensaba que este señor era un depravado y que estaba muy mal de la cabeza y que por supuesto que tenían que encarcelarlo y meterlo a un manicomio, pero conforme ahondas y empiezas a descubrir cosas, sobre todo su correspondencia con su mujer, con su suegra, con un abad que estuvo, digamos que fue su tutor y que incluso estuvo con él prácticamente toda su vida ayudándole con su obra literaria, o sea, y descubres que para nada era ese monstruo, que casi todo lo que hay alrededor de lo que sucedió son leyendas, y que no dejaba de ser un niño malcriado de familia rica, pues que tenía algunos vicios peculiares y simplemente se dejaba llevar por ellos. En el primer párrafo de la biografía del Marqués de Sade, Walter Lenin, podemos leer: cuando se ha perseguido a un escritor durante más de 150 años como si fuera un personaje cruel e inhumano, se espera, en lo que concierne a la descripción de su vida, algo así como la biografía de un monstruo, pero la vida del Marqués de Sade resulta mucho menos aberrante de lo que uno teme, y lo que realmente puede calificarse de espantoso es el destino que le acechó mientras vivía. Estamos hablando de un señor que estuvo 27 años de su vida encarcelado. Así que nadie que se acerca al Marqués de Sade, ya sea a leer acerca de él como persona, como a su obra, lo hace de modo indiferente. Y acabo de encontrar la enfermedad que se inventaron para meterlo al manicomio: demencia libertina. Esa es la enfermedad que se inventaron para meterlo al manicomio. Así que ya veis. Que no demencia libertaria, ¿no? No, también demencia otros. Libertina. Demencia libertina. Bueno, hay que decir que la repulsa de sus obras, de estas novelas, que es la repulsa que nació en el siglo XIX, fue lo que agrandó la leyenda del Marqués de Sade, incluso hasta nuestros días, y que se han escrito muchísimas biografías acerca de él. A principios de siglo, por el 1900, Apollinaire escribió que la biografía completa del Marqués de Sade no se ha escrito todavía, pero no hay duda de que, reunidos todos los materiales, será posible en breve establecer la existencia de un hombre notable que aún permanece en el misterio y sobre el cual han corrido y corren gran número de leyendas y seguirán corriendo. Y hay una cosa que muy pocos saben, y es que probablemente no habríamos oído nunca hablar del Marqués de Sade si no llega a ser por su suegra. No es broma, si no llega a ser por su suegra, la señora Marie Madeleine de Mertreville, algo así como en las Amistades Peligrosas, había también una condesa o una marquesa de Mertreville, creo recordar, y los torpes intentos de esta señora por silenciar al Marqués de Sade. Si no llega a ser por ella, habríamos sabido mucho menos. Ahora os cuento por qué. Al principio a esta mujer le hacía mucha ilusión tener al Marqués de Sade de yerno, ¿vale? Porque pues era gallardo, un joven aristócrata de una familia francesa bien posicionada, aunque un poco ya empezaba a ser venida a menos. Era rubio, con los ojos azules y tal, y su hija pues estaba gordita y no había manera de casarla. Este chico pues se quería casar por amor, pero la muchacha de la cual estaba enamorado pues lo rechazó y acabó accediendo al matrimonio concertado que le montaron con la señorita Reny, que es la hija de esta señora. Entonces, ya entonces era conocido el Marqués de Sade por su costumbre de flagelar y de sodomizar a las prostitutas en los burdeles parisinos. Pero es que no dejaba de ser una costumbre bastante habitual en los jóvenes de la aristocracia francesa en aquella época. Entonces, para su suegra era simplemente pues chiquilladas, era una cosa de jovencitos. Yeah. ¿Tú por qué eres famoso, no? Yo por flagelar y sodomizar. Putas. Ah, muy bien. Sí, él se dedicaba un poco a eso. Encantado. Y al principio no había ningún escándalo que a su suegra le hiciera mella. Ella estaba encantada con que este chico iba a ser su yerno. Encima, su hija estaba muy enamorada de él y, de hecho, le dio 3 nietos. Es más, solo 5 meses después de casarse con Reny, lo metieron a la cárcel, al Marqués de Sade, y su suegra lo sacó de ahí. Y lo metieron a la cárcel por maltratar a una prostituta, esta vez se le fue la mano con el flagelo, por proferir juramentos sacrílegos y porque se masturbó en un cáliz sagrado. Era sagrado antes ya, ¿no? De que... Sí, sí. Vale. Sí, de hecho era de un cura que estaba en el mismo burdel que el Marqués de Sade. Que ya lo había sacralizado. Bueno, pues ya lo considero una trastada del chico. No pasa nada, es una trastada del chico, no pasa nada. Y también le salvó el pellejo un poco más adelante cuando lo volvieron a detener por flagelar a una mendiga durante toda una noche. ¿Vale? O sea, cogió a una señora por la calle y se la llevó a su casa y la estuvo flagelando durante toda la noche. Él dijo que no era una mendiga, que era una prostituta, que lo conocía perfectamente. De hecho, yo creo que puede haber parte de verdad en esto, porque resulta que a la mendiga la cogió en la puerta de un burdel. O sea, que hay muchas posibilidades de que realmente fuera una prostituta. Y luego la señora dijo que no, que ella era una mendiga y que se la había llevado a su casa por la fuerza y tal, y que la había estado flagelando durante toda la noche, atención, con un látigo de 9 nudos. Yo no sé de dónde salen estos datos, pero con un látigo de 9 nudos. O sea, cuando estamos hablando de flagelar es que las latigaba, ¿no? Sí, les daba con un látigo. Y su suegra dijo que bueno, que sí, que había sido una acción vergonzosa e imperdonable, pero que el chico estaba arrepentido, entonces no pasaba nada. Otra chiquillada. Lo malo fue cuando empezó a acumular deudas, porque evidentemente era su suegra la que corría con todos los gastos de las juergas. Entonces empezó a acumular deudas y ahí empezó la cosa un poco a irse de madre. Y hay una cosa muy curiosa, que es donde he encontrado más datos de todas las exageraciones que hubo. El chico, a ver, tenía lo suyo también, pero tampoco era tan malo como lo pintaban. Aparte de que la vida licenciosa, tanto del marqués de Sade como de otros aristócratas, incluso de la realeza, tanto en Francia como en el resto de Europa, estaba documentada. Porque estaba el inspector Marais, se escribe, no sé cómo se pronunciará en francés, que dependía directamente de la policía, ¿vale? De la policía de los reyes. O sea, los reyes tenían su propio cuerpo de policía, uh-huh, que los defendía y tal, y que seguía las actividades licenciosas de toda esta gente. Escribía un diario porque al rey Luis XV y a la Pompadour les hacía mucha gracia, entonces utilizaban esos diarios para su propio divertimento, con lo cual está todo documentado. El marqués no se queda flagelado tal, ¡jua, jua, jua! El conde no se queda flagelado, ¡ah, qué bueno, que me parto! En fin, cosas de reyes. Y aquí viene cuando su suegra se cabrea, por fin se cabrea, ya decide cabrearse cuando el marqués de Sade comete incesto, porque digamos que comete incesto con la hija pequeña de esta señora, o sea, con su cuñada, la pequeña, que estaba en un convento y la saca del convento. Pero su cuñada parece ser que estaba encantada de que la sacara de ahí, o sea que... Entonces intentó controlarlo cortándole el suministro de pasta, pero el otro pues como que pasó un poco. Y fue entonces cuando se volvió a meter en problemas, que aquí es la leyenda más grande, ¿vale? Porque resulta que el marqués de Sade montó una orgía, y en esa orgía se supone que le dio a la gente un afrodisíaco muy potente y muy peligroso para la salud, que llamaban la mosca española. Yo por ahí he llegado a leer que murieron cientos de personas en esa orgía, y no murió nadie, simplemente, digamos, de hecho, he leído una versión en la que decían que simplemente hubo una intoxicación por alimentos. En esa orgía había unas prostitutas que luego se pusieron malas y ya está. Prostitutas y señoras de alta sociedad que también se pusieron malitas. Pero bueno, entonces dijeron barbaridades de esta orgía, que había habido muchísima gente en esa orgía, que habían muerto cientos de personas, unas barbaridades tremendas. Incluso Guy de Massillon escribió El goce y la crueldad en 1966 y narra el escándalo de Marsella, porque esta orgía se montó en Marsella, de la siguiente forma. Algunas mujeres gritan histéricamente. Otras, dominadas por un fuerte temblor, se arrojan al piso, donde se revuelven sin parar. Otras mujeres han empezado a desnudarse, en tanto lanzan gemidos de intenso e insatisfecho placer. Todo consecuencia de la pócima afrodisíaca suministrada por Sade. Pero no son ellas las únicas en sufrir esa extraña enfermedad colectiva. También los hombres van de aquí para allá como perros rabiosos, gesticulando, gritando obscenidades. Y luego se suceden escenas del más crudo sexualismo. Una mujer casi completamente desnuda se asoma al balcón ofreciéndose a los hombres. Otras siguen su ejemplo. Una de ellas, más frenética que las otras, se lanza de cabeza al vacío. Y aquí fue donde su suegra, entre esta historia y la historia de que se había ido con su hija pequeña, pues empezó a perseguirlo ya implacablemente. Una de las veces que él le pide dinero, porque dependía económicamente de ella, ella le dice que sí, que venga, que le perdona todo, queda con él, pero va con la policía y lo detiene. Antes de esto había sucedido uno de los escándalos más conocidos también, que lo llaman el episodio de las niñas. Cuentan que secuestró a 5 niñas y un niño y los tuvo durante 6 semanas encerrados en un castillo, sometiéndolos a un intenso tormento sexual y psíquico. Puedo leer. Resulta que su mujer se había adelantado a un castillo que tenía en el campo y había contratado a estas chicas y a este chico para que le ayudasen a preparar el castillo. Cuando él llegó, una de las chicas salió del castillo diciendo que la habían maltratado, y a partir de aquí fue cuando se montó todo el escándalo. ¿Qué pasa? Que luego después, cuando estuvo encarcelado en la Bastilla, que es donde donde empezó a escribir todos sus libros, escribió Los 120 días de Sodoma, que habla precisamente de vejaciones y de tormentos a unos adolescentes. Entonces pues todavía se volvió a recordar este tema y todavía se levantaron más ampollas en torno a este episodio de la vida del Marqués de Sade. ¿Cuándo lo detienen? Lo detienen cuando se estaba muriendo su madre. Entonces su suegra le dice, sí, que puedes venir a París a ver a tu madre moribunda. Y entonces lo cogen y lo llevan a la cárcel que había en el bosque de Vincennes. Y allí surge otra leyenda, y es que, vale, en esta cárcel solamente llevaban a los ricos, ¿vale? Evidentemente las condiciones de las cárceles para ricos eran mucho mejores que las insalubres que había para los pobres, pero incluso las cárceles para ricos de entonces tenían peores condiciones que las que hay actualmente. O sea, eran unas cárceles pues bastante infrahumanas, ¿no? Estaban sin luz, generalmente los tenían incomunicados durante todo el día, no podían moverse. Y aquí decían que su mujer le llevaba las mejores viandas, los mejores trajes, e incluso que le llevaba lo que ellos llamaban, a ver si lo encuentro, prestige, que es el término con el que designaban a los consoladores en aquel entonces. Decían que él le pedía a su mujer que le llevase prestige de diseños y materiales específicos como marfil, palisandro brillante, cera, para sus ritos autoeróticos y tal, y esto es una completa falacia, no es cierto. O sea, aparte el que le metía la lima en el bocadillo, ¿no? Sí, y el que le metía en el consolador. Este es para el Marqués de Sade. Algo así debió ser. Aparte de que esto era imposible, porque ellos dependían económicamente de la suegra. Cuando lo metieron en la cárcel, como su mujer siguió estando con él y siguió yendo a visitarlo, pues su madre se enfadó con ella, entonces le retiró todo el dinero y esta mujer tuvo que mendigar por los conventos para poder sobrevivir. Vale. Entonces no podía llevarle todas estas cosas. Hay una cosa muy graciosa con respecto a los consoladores estos, y es que al final decía, uno de los consoladores fue confiscado más tarde y en el atestado se decía que mostraba indicios de su innoble introducción. Claro, y con esto los reyes se parten. Pues bueno, este señor anduvo del Bois de Vincennes, de la fortaleza del Bois de Vincennes, a la Bastilla. Estuvo en la Bastilla cuando el levantamiento de la Bastilla. De hecho, el día antes de tomar la Bastilla, lo sacaron de ahí porque desde la ventana de la prisión estaba enardeciendo a la gente de abajo para que, por favor, lo sacaran ya de allí. Pero bueno, y ya salió de ahí y quedó en libertad, y a pesar de su origen aristocrático, adquirió importancia en el antiguo territorio feudal como gran partidario del pueblo e incluso llegó a salvar a sus suegros de la guillotina. Y lo que he dicho de que si no llega a ser por su suegra probablemente no lo habríamos conocido fue porque si su suegra no lo hubiese perseguido, no lo habrían metido a la cárcel, y si no lo hubiesen metido a la cárcel no habría escrito todas estas cosas, porque él se quería dedicar a la literatura pero escribir cosas serias, y como lo metieron allí y era lo único que podía hacer en todo el día, se dedicó a escribir todas estas barbaridades. Ya para finalizar, pues os voy a recomendar unas cuantas lecturas del Marqués de Sade. Imagino que todos lo conocéis, pero bueno, ya preso en Vincennes, como he dicho, fue donde empezó a escribir, y escribió un relato corto que era un diálogo entre un cura y un moribundo, en el que expresa su ateísmo mediante el diálogo entre un sacerdote y un viejo moribundo, que convence al primero, o sea, el moribundo convence al sacerdote de que su vida piadosa está siendo un error. Luego tenemos Justine, o Los infortunios de la virtud, que es el más conocido de él, que nos cuenta las desgracias de una chica que elige el camino de la virtud y cuya única recompensa son los repetidos abusos a los que es sometida por unos cuantos libertinos. También tenemos la historia de Juliet, que es la hermana de Justine, y que es la historia de Juliet, o El vicio ampliamente recompensado, que narra las aventuras de la hermanita de Justine, quien elige rechazar las enseñanzas de la iglesia y adoptar una filosofía hedonista y amoral, y esto le proporciona una vida llena de éxito. Luego tenemos los 120 días de Sodoma, que cataloga la más amplia variedad de perversiones sexuales perpetradas contra un grupo de adolescentes, como hemos comentado antes. Y por último, me gustaría también recomendaros la filosofía de Tocador, que relata la completa perversión de una adolescente a mano de sus tutores. De hecho, acaba matando a... En este último, además, hay un panfleto político que luego fue utilizado durante el reinado del terror en Francia. También se han hecho muchas películas acerca del Marqués de Sade, de su vida y de su obra. Os he nombrado antes la de Quills, hay muchísimas más, sobre todo hay muchísimas películas porno que están basadas en su obra, pero sí que me gustaría nombrar una que es Marquise, no sé pronunciarlo en francés, que es Marquise, que es de Roland Topor y Henri Sonneaux, que es una adaptación de la vida del Marqués de Sade, que está representada por actores que llevan unas máscaras con formas de animales. Fue presentada en el momento de la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa y desconcertó a la crítica y a los espectadores, pero pasado el tiempo se ha erigido como una película de culto, sobre todo por el hecho de que aparece el Marqués de Sade manteniendo un diálogo con su propio pene. Este señor murió en el manicomio de Charenton, donde lo confinaron después de la Revolución por culpa del señor Napoleón, que lo persiguió muchísimo por la obra de Justine. Y fue enterrado allí, a pesar de que en su testamento, y con esto ya termino con el Marqués de Sade, decía que lo quería que lo enterrasen en medio de un bosque. Y una vez recubierta la fosa, será sembrada de bellotas a fin de que el terreno y el soto vuelvan a encontrarse tupidos como eran antes y las huellas de mi tumba desaparezcan de la superficie de la tierra, como espero que se borre mi memoria de la mente de los hombres. Y ya no sé si da tiempo al cuento, Nacho. Bueno, justico vamos. ¿Sí? ¿Es largo? No demasiado. Es... Como veas. 3 minutitos. Pues venga, dale. Lo demo. Espera, voy a poner un fondo mejor. Uh-huh. Y nos queda el cuento. Vale, vamos un poco justitos de tiempo. No sé si os acordáis el otro programa que hicimos de literatura erótica, que hicimos una especie de diálogo a tres voces, de triálogo, y estaban Pablo, estaba Carla y estaba Elena. Pues no es un cuento, es una especie de monólogo de los 5 minutos que tiene Pablo de descanso en el trabajo. Después de aquella noche. En estos momentos tengo 5 minutos tranquilos. Nada mejor para pasarlos que imaginarla. Tengo su olor grabado. No su perfume, ni el perfume de sus cremas, sino el suyo, el que desprende desnuda sobre la cama después de haberla hecho sudar y que me haya hecho sudar ella a mí. Habrá pasado un rato en la fábrica, como todos los días, organizando el trabajo allí abajo antes de subir a su oficina. Y aunque dice que esas cosas le parecen irreverentes delante de según qué gente, después de cómo la he despertado, seguro que estaba pensando en echar otro polvo conmigo. Le encanta estar rodeada de hombres, entre vigas y tornillos, y pensar en ser embestida por mí. Me lo confesó con cara de niñita buena el otro día, después de hacerme la mamada del siglo mientras nos dábamos un baño juntos. Con cara seria y aire marcial, enfundada en esa falda negra que le marca un culo de campeonato, habrá recordado mi erección, con el coño ardiendo y los pechos en pie de guerra. Qué grande mi pequeña Elena, dando órdenes a un montón de tipos que no tienen ni idea de lo follable que es, que ni se imaginan que esa especie de señorita Rottenmeier, mientras les dice lo que tienen que hacer y la odian por ello, está imaginando que juego con su culito, que lo hago mío, que le gusta y que me pide más y más. que está recordando que de madrugada la he despertado abriéndola de piernas y he jugado con su clítoris haciéndolo retroceder y buscarme, buscarme y retroceder, hasta que me ha pedido por favor que la follara de una jodida vez. Quiere organizarse para poder verla en enero. Le gustaría hacer un viaje con ella, salir de la ciudad, descubrir sitios, ir a algún lugar en el que no hayan estado ninguna de las dos y tener orgasmos en cada rincón. Me pone muy bruto imaginarlas juntas, como aquella noche. ¿Y qué bruja es? Porque me puso ojitos y se abrió la blusa mientras me decía, con esa boca suya tan roja, que tendría que ser un viaje corto, porque no tardaría en echar de menos mi polla. No me importa que se haya liado con Carla. Sigo siendo capaz de ponerla cachonda por la noche y por la mañana, pero me consta que necesita divertirse, como yo. También las podría convencer para irme con ellas. Aquella noche, los tres, no estuvo nada mal. Quizás habíamos bebido demasiado, pero las copas me parece que no fueron más que una excusa. En el fondo, aun sin haberlo hablado, sabíamos lo que iba a acabar pasando. No fue ninguna sorpresa despertarnos en plena resaca a la mañana siguiente, en un revoltijo de brazos y piernas sonrientes y con los cuerpos calientes. Siempre había querido hacer un trío, y ellas también. Seguro que la pobre lleva un calentón tremendo. Me temo que se ha ido con ganas de más guerra, pero es que si no llegaba tarde. Aún me acuerdo cuando me dijo que se estaba viendo con Carla. Le costó decírmelo porque pensaba que me sabría mal o que me cabrearía. Yo creo que pensaba que andábamos también follando a sus espaldas. Ya sabía que se veían y le dije que yo también me veía con ella. Menuda mujer que es. Creo que tiene motor para los dos, por separado, juntos o revueltos con otros tantos. Lo único que me jode es que no haya vuelto a repetirse el trío. Ellas andan todo el día enviándose mensajitos que las alteran, que les hacen clic en la cabeza y les desatan las fantasías y los deseos. A veces incluso, sus cuerpos se adelantan al clic de sus cabezas y descubren que sus bragas están mojadas antes de ser conscientes de que se me han puesto cachondas. Y yo me aprovecho de ello por partida doble. Mierda, el jefe, ¿qué demonios querrá? Ni 5 minutos tranquilos. A ver si esta se quiere relajar un poco, porque llevo una empalmada difícil de disimular. Espero que nadie se dé cuenta. Vaya, Elena le ha mandado un mail a Carla y me lo reenvía. Mi jefe puede esperar 2 minutos más, a ver qué le dice. ¿Qué te parece si intentamos escaparnos un fin de semana a algún sitio y cambiamos de escenario? ¿Qué prefieres, solas o acompañadas? Es por contar o no con él, que ya sé que tampoco le harías ascos. Ya me dirás, creo que los tres andamos fantaseando con repetir lo de aquella noche. Joder, Carla, dile que acompañadas. Estoy deseando que me hagáis de todo y hacéoslo yo también a vosotras. Ah, pero ahora será mejor que trabaje un poco. Venga, Pablo, abróchate la chaqueta y deja de pensar en Elena sin bragas y en Elena y en Carla de rodillas. ¿Un mensaje? Mi jefe debe haberse cabreado. Joder, no, que es de Carla. ¿Nos escapamos este fin de semana los tres a algún sitio y cambiamos de escenario? Esta semana seguirá el anticiclón que está encima de la península ibérica. Estimada audiencia, seguid tocándoos. Que os ponemos trompetillas. Aquí estamos luchando por el placer. Esto ha sido Gitanjáfora. Y todo lo demás ya casi, porque se me ha ido la mano con el tiempo, ya lo siento. No pasa nada, y vamos a hacer una crónica detallada de cada acto en el que hemos participado en Pilares, pero no pasa nada, no lo vamos a hacer, porque no lo habíamos preparado. No lo habíamos preparado. Iba a ser improvisado. Bueno, Gitanjáfora. Bueno. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Con Pum. Ya sabéis que tenéis un blog, Los Cuentos de Apolonia. Loscuentosdeapolonia.blogspot.com y ahí tenéis todo esto. Todo. Venga, pues seguimos aquí en el enredadero. Os vamos a poner Switch Over, que es una nueva banda zaragozana, joven banda, formada por Junior, Junior, Álvaro y Andrés. Y se presentó el otro día dentro de las fiestas del Pilar, Pilares Disidentes, en Arrebato. Un disco grabado en el verano de 2011 por José Warson. Y bueno, que bueno, se grabó en verdad en los últimos días de marzo. Pero bueno, recién editado por Mago Fermín. Vamos a escuchar el corte número 1, The One. I'm the one. Venga, vamos a finalizar, que ya nos pasamos de la hora y viene José del Jazz Bass con la página de actividades, las sugerencias para la próxima semana. Y comenzamos este lunes 17 de octubre con la asamblea del barrio de la Madalena. A las 7 de la tarde en la Plaza de la Madalena es la cita. Si hiciera frío, no os preocupéis, que ya hay sitios disponibles, en concreto el Centro de Historia. Y este lunes la asamblea tendrá una microcharla sobre la construcción y destrucción de Zaragoza por Leo Vargas, de la Asociación Vecinal de la Madalena. Para el martes día 18 a las 6 de la tarde habrá una asamblea organizativa de los indignados del movimiento 15M Zaragoza en la calle del Río Guatizalema, en el barrio de la Almozara. Y también el martes, asamblea de San José a las 7 en el camino del Puente Virrey número 30, en la Plaza Mayor de San José. Para el martes también, día 18, a las 7 y media de la tarde tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio de Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza la conferencia del Desarrollo Sostenible al Decrecimiento, a cargo de Carlos Taibo, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto está dentro de la realización del curso básico de Cooperación para el Desarrollo que se viene desarrollando por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. La entrada al acto es libre hasta completar el aforo. Y pasamos al miércoles 19 de octubre con la asamblea del barrio de Casablanca, a las 7 y media de la tarde en el Parque de los Incrédulos. El miércoles también hay asamblea, esta vez en el barrio de Las Delicias. Será a partir de las 7 y media de la tarde en el Parque de Delicias. Y también el miércoles la asamblea de la Margen Izquierda en la calle Sobrarbe, número 1, a partir de las 7 y media de la tarde. Ya sabéis que la asamblea de la Margen Izquierda aglutina Arrabal, Barrio Jesús, La Jota, Picarral y Vado Rey y está apoyada por las respectivas asociaciones vecinales. Esto es en el Balcón de San Lázaro. Para el miércoles 19, la última asamblea de barrio es la de El Gancho Almozara. Será a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Santo Domingo. Y el miércoles, Lexis Rendón, colaboradora venezolana del periódico El Libertario de Caracas, va a presentar de la mano del colectivo Mambrú el libro Multinacionales, Militarismo y Resistencias en Venezuela. Será a las 7 y media del miércoles en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, calle San Vicente Paul 28. Para el jueves 20 de octubre, asamblea universitaria en el campus de la Universidad de Zaragoza, en la calle Pedro Cervuna, a partir de las 7 de la tarde. Y ya entrando en el fin de semana, el Centro Social Ocupado Quique Mur celebrará su primer aniversario tras el violento desalojo llevado a cabo por los mercenarios uniformados, como nos dicen en su comunicado. Ya sabéis, pues el adoquín, después la vieja escuela. Y bueno, pues para enseñar el trabajo que han estado haciendo durante este tiempo, empiezan el jueves con la proyección del vídeo recopilatorio sobre ocupación en Zaragoza. Y a las 8, un espectáculo de pirotecnia con el grupo Diaples. Y después a las 9, un cenador con buffet libre. Hay que reservar para cenar entre las 9 y las 11 en ocupazgz@noblezabaturra.org. Continúan las actividades del CSU Coquemur. El viernes 21 a las 8 de la tarde actuará la orquesta de Garrapinillos, lo más hortera de los 70, 80 y 90. Y a las 10 de la noche habrá karaoke. Ya el sábado a las 11 pasacalles antirrepresivo desde la Plaza de las Canteras, a las 12 vermú y a las 3 de la tarde comida popular vegana a cargo del Centro Social Anarquista La Revuelta. Por la tarde a las 6 teatro del oprimido y a las 9 concierto gratuito. Y el domingo día 23, a las 12 de la mañana habrá vermú, a las 3 comida popular vegana, a las 4 sexto mercadillo libre de Torrero, en el que habrá puestos durante toda la tarde, intercambio, música en directo, animación infantil, charlas y más sorpresas. Y durante todos estos días de celebración del primer aniversario del Quique Mur va a haber un taller de radio con programas, retransmisiones en directo y conexión con las jornadas del Hack Meeting en el Centro Social Ocupado Alternativo Palavea de A Coruña. Así que bueno, puedes ir a una nueva radio libre de Zaragoza. Para el viernes día 21 de octubre tendrá lugar el encuentro El derecho a la vivienda en tiempos de crisis. Esto está enmarcado dentro del seminario permanente La eficacia de los derechos sociales del laboratorio sobre la implementación y eficacia de los derechos sociales dentro de las actividades del proyecto Consolider Ingenio. Será en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza en el campus de la Plaza San Francisco y participarán en el mismo Gerardo Pisallero, de la Universidad de Barcelona con una ponencia sobre derechos sociales. Pisarello. Y Encarna Bodelón, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que aportará a la discusión la perspectiva de género. Tras las respectivas conferencias tendrá lugar un debate moderado por María José González Ordovás, de la Universidad de Zaragoza. El seminario empieza a las 10:30 de la mañana, siendo la entrada libre, pero se rega a puntualidad, dado que cada intervención dispone de una hora y el debate debe empezar a la 1 de la tarde. Y por último recordamos que el sábado 22 de octubre de 9 a 2 de la mañana tendremos el mercado agroecológico en la Plaza Sinués, junto al teatro principal, ya sabéis, para comprar productos sanos, sabrosos y seguros del agricultor a tu boca. Y con estas sugerencias termina la enredadera de hoy. Os recordamos que de aquí a toda esta semana tenéis de tiempo para aportar vuestras sugerencias, diálogos, vuestras voces al que será el cuarto episodio de la radionovela interactiva de la enredadera. La J15MJ, el amor no entiende de clases. Ya sabes que puedes aportar lo que quieras. Una parte del guión, personajes nuevos o apuntarte para venir aquí a los estudios centrales de Radio Topo y dentro de 15 días formar parte del cuarto capítulo. Para ello solo tienes que dejar un comentario en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y ya sabes que La Enredadera se escucha todos los domingos de 9 a 11 en Radio Topo 101.8 del FM, también a través de nuestro blog y en Radio Chicharra de Teruel. Y si queréis inscribirnos lo podéis hacer a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Nada más, damos paso a José del Jazz Bass para que disfrutéis de una buena sesión jazzera y nos escuchamos el próximo domingo. Seguimos esta semana en el blog. Muy buenas noches, que descanséis, que seguro que os habéis metido en la tralla este fin de semana y como siempre nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.